Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Pero ya te estás riendo, si no he hecho nada. Pues por eso mismo, precisamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cuotidiano número 108, un episodio sin rima, por mucho que algunos se empeñen. Y bueno, pues yo soy Manolo, tú eres. Yo soy Gema. Muy bien. Aquí estamos una semanita más. Bienvenidos, pasad, poneos cómodos. Despegamos con una semana, con un resumen de las noticias de la semana, con todo aquello que hemos ido encontrando en los periódicos, con todo aquello que nos habéis hecho llegar a través de nuestra cuenta de correo, que es cuotidianospodcast@gmail.com, uh-huh. Y a través de nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod. Y ahí, bueno, pues habéis dejado una gran ristra, una gran elenco, sí. Sí, un gran número, un puñado, una reala de mensajes. Impresionante, cada semana se hace variados, más difícil, sí, sí. Leer todo. Hay que decir que esta semana no se ha animado nadie a mandar la foto de su belfie, como dijimos la semana pasada. Nuestros cuotidianos son pudorosos, no han mandado nada. Y si lo han hecho, no vamos a decirlo. Y bueno, pues nada, yo que no sé qué te parece que empecemos esta semana. La cosa está un poco así. Está revuelta, sí. Ha habido. Empezamos con todo. Una noticia que ya se venía anunciando de hace un par de días, con la muerte de Adolfo Suárez. Después la marcha de la dignidad, que esta semana también ha dado bastante que hablar. Ha sido una noticia muy comentada, como tú dirías, y sobre todo por su batalla campal posterior. También algunas manifestaciones pro vida, en las que no he visto, o sea, en las que he podido ver unas pancartas que lucían, en las que mostraban a una niña a la que apuntaba un revólver a la cabeza. No he visto a nadie protestar por exceso de violencia por esas pancartas. Y esas imágenes que de verdad pueden ser bastante crueles. Pero bueno, no he visto eso. He visto cómo Turquía bloquea Twitter, cómo pretende en parte bloquear Internet o una parte de Internet. Sin medir un poco las consecuencias de que eso pues sería quizá como renunciar a la electricidad o al petróleo en este momento sin tener una alternativa. En fin, no sé si tienes algo más que añadir en esta presentación. No, vamos, lo has resumido todo perfectamente. Bueno, pues este es nuestro objetivo. Nuestra meta esta semana es hacer todo esto en menos de 30 minutos. ¿Tú crees que eso es más complicado? ¿Tú crees que seremos capaces? Cada semana metemos más noticias, me parece que cada vez es más complicado, pero lo intentamos, aunque sea ir resumiendo. Y empezamos con las noticias express. Adiós a Suárez, quizá el gran artífice de la democracia española, quizá sea una figura controvertida con amigo y enemigo. En un país como España, donde siempre hay vencedora y vencido, tuvimos la oportunidad de hacer una transición a la democracia real, donde realmente al final no podamos reprocharnos uno a otro nada en el futuro. Seguramente esta noche estáis viendo, es domingo cuando grabamos esto, hace poco que se ha sabido la noticia, y pues es probable que estéis viendo algunos de los resúmenes, algunos de los debates que ha habido por ahí, algún documental que seguramente pues repescarán, si no esta noche, a lo largo de esta semana. Y bueno, pues seguramente os tropecéis con alguno, quizás merezca la pena que os paréis un momento a echarle un visionado. Y bueno, pues quizá con esto podamos recordar de dónde venimos y saber que del resto de lo que hay ahora, de la crisis, de la corrupción y de todas estas cosas, en cierta forma, los responsables también somos nosotros. Esta semana nos encontramos también la Marcha de la Dignidad, con su manifestación, con gente toda que iba semana, a toda España. Sí, sí, bueno, que llevan toda la semana andando. Calentando un poco el ambiente, en cuanto a dar noticias a favor, en contra. Parece que lo más importante eran las trabas y los problemas que se le ponían a esta gente que marchaba a Madrid a manifestarse finalmente por reclamando algo que ellos consideraban que era muy, muy válido. Pero al final, bueno, pues centenares de miles de personas hayan recorrido toda España y se hayan metido en el centro de Madrid para pedir pan, trabajo y techo para todo, eso que en principio no parece un mal lema, pues termina siendo otra cosa. Una batalla campal, como efectivamente. Siempre. La capital ha sido el punto de encuentro de todas las marchas de la dignidad para confluir en esta gran manifestación, que es la que había pues, un montón de organizaciones, sindicatos, yo qué sé, había un montón de colectivos representados allí. Y bueno, pues esto que era reclamar este pan, techo y trabajo para todos, este decirle al gobierno que no quiere, o sea, que no queremos pagar la deuda, que estamos hartos de recortes y que bueno, pues que los señores del FMI y de la Troika se vayan a su pueblo, pues se ha convertido en una cosa que en principio era una cosa con un fondo bueno, con un fondo noble, en algo en lo que lo importante son los altercados, el número de víctimas, el número de detenidos. Al finalizar la manifestación. Es decir, yo creo no que es esto... la primera vez que eso, que se aprovecha una manifestación solidaria pues para reivindicar cosas. Creo que también pasó en alguna de la sanidad y los radicales empezaron a quemar. Pues siempre pasa lo mismo. Pero que acaban... yo creo que esto al final es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué es lo que fue primero? Los radicales, los infiltrados, la policía. Yo no sé quién provoca a uno o quién provoca a otro. Tampoco tengo muy claro ni cómo empieza, pero lo que sí tengo claro es cómo termina siempre. Y para mí, el mayor acto de civismo ciudadano, que sería el derecho de manifestarse, pues sí. no lo será tal cual hasta que no podamos ir con nuestro hijo o con nuestros padres a una manifestación. Y saber que volvemos a casa tranquilamente, de la misma forma en la que hemos salido, pues de esa misma forma volvemos. Es el problema, que después en esas batallas campales, pues quien se mezcla son niños y mayores y gente que no tiene culpa y acaba metida en... El caso está en que por un motivo u otro los violentos, que son los que bueno pues van allí un poco a hacer la suya, o la policía, que está, no olvidemos que está al mando de políticos, que le dicen lo que tienen que hacer, pero que cuando meten la pata pues resulta que nadie ha dado la orden, los antidisturbios pues han quedado para tomar café, se han encontrado con una manifestación, han dicho, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Un montón de gente. Y se ponen ellos a hacer cosas de antidisturbios sin que nadie le diga que lo tienen que hacer. Entonces, esto es un poco... Pero bueno, también han recibido su buena parte. A lo que me refiero es que al final parece ser que nunca hay un responsable político que no dan las órdenes y que los antidisturbios pues van y antidisturbios disturbian ellos así a su albedrío cuando no es así. Creo que hay veces que las situaciones les supera también. Al margen de eso, yo creo que el objetivo de esta gente que no quiere que las manifestaciones se lleven a cabo de la forma en la que se tendrían que llevar, que es de forma pacífica, al final siempre consiguen por lograr su objetivo, y es que se le reste voz a la manifestación y que al final lo que trascienda pues sea el parte de detenido, el parte de herido. Exacto. Y que no la gente que iba a pedir pan, trabajo y techo. De eso no se habla. Por ejemplo, podemos hablar en contra de la policía o podemos hablar en contra de los actos violentos, pero ¿quién defiende al que le pega una pedra a un policía y después empuja al compañero policía que va a defenderlo o va a ayudarlo? Yo, muy a favor o por muy en contra que esté... No, es que en esas situaciones tampoco te puedes posicionar porque supongo que la situación hace un poco que se pierda, no sé, que se pierda un poco entre ese barullo quien verdaderamente hace una cosa o no, o si lo hace por defensa o si lo hace... Es que es muy al final, caótico. Supongo. Al final no sabes si quien quiere lograr su objetivo de que no se celebren las manifestaciones... Es que es muy caótico todo. ¿Lo consigue todo o si la policía es violenta porque sí? Sí, o no porque sé. Tiene motivos o nunca se sabe, exacto. El caso es que, bueno, pues ya sabes que cómo va esto. También tenemos noticias o no tenemos noticias de nuestro avión desaparecido. Sí, la cosa empieza a dar vueltas y vueltas, y la verdad es que bueno, pues creo que hasta que no tengamos la certeza de qué es lo que ha pasado, pues no vamos a continuar diciendo nada más. Bueno, sí, la última noticia que hay es que han recibido unas nuevas imágenes por satélite que se las ha facilitado Francia, donde se muestran potenciales restos del avión en el Océano Índico. Pero ahí aún no se sabe nada. Ahí, es decir, la gente está intentando localizar, ¿no? No sé si incluso han sacado una aplicación. Bueno, es un poco tratar de calmar o de consolar a la gente, pero la historia está en que lo único que circulan son cuatro fotos por satélite en las que se ve una cosita que no sabemos exactamente qué es lo que es. Y cuatro videntes que están saliendo por ahí que están si haciendo la suya. Si te dijeran que ahí se ven las caras de no sé quién, pues también te lo creerías, porque todo es cuestión de que te... Siempre sale gente en las tragedias siempre sale gente así, vamos. Todo es cuestión de que te estimulen un poco y te digan qué es lo que tienes que ver. Sí. Más noticias cuando tenemos que los españoles que residen en el extranjero superan ya los 2 millones. Esto es así, esto es españoles por el mundo. Este es el Totalmente. Motivo de que no se repita ningún episodio. Hay ya más Hay de 2 millones. No, que no llegan. Bueno, pues son 2 millones a partir de enero de 2014, ya había estos 2 millones fuera. Y esto es según el PERE. Pero el PERE no es ningún señor que cante rumbas, así, que sea catalán y tal. No, no. No. Este, no, no. El PERE es el padrón de españoles residentes en el extranjero. Vaya. Y bueno, pues teniendo en cuenta los españoles, los amantes que somos de burocratizar absolutamente todo, pues es bastante probable que nuestros compatriotas fuera de España pues sean muchos más. A ver, voy a lanzar así una pregunta. Vamos a hacer un estudio, así a mano alzada, que levante la mano quién ha estado fuera residiendo fuera de España y ha ido a algún consulado o embajada a registrarse como... como residente en el extranjero. Bueno, sí. Yo no veo a nadie. Tú no ves. Estamos 2 personas aquí en este momento, no hay ninguna mano alzada. Y hemos estado fuera. ¿No? Hemos estado fuera. Evidentemente, parece ser que bueno, a nosotros nos gusta burocratizar las cosas mucho, pero después a la hora de la verdad, pues parece ser que no hay una gran acogida de estas cosas. Yo creo que ni el consulado en su día supo que estábamos por ahí, no sé yo. No, bueno, tampoco nos preocupamos en votar ni en esas cosas. Cuando alguna elección nos pillaba en España, votábamos. Votábamos, sí, porque estábamos aquí de vacaciones y tal. Pero si no, no nos preocupamos. Lo que está claro es que lo importante de esta noticia es que la salida de españoles va en aumento. Más allá de que el número real sean exactamente estos 2 millones. Respecto a 2013, es decir, comparándolo con los datos del año pasado, hay un 6,6% más de españoles fuera. Dice, bueno, tampoco es mucho. Sí, pero si lo comparas con los datos de 2009, es un 40% más. Es decir, estamos acercándonos a la mitad. Nos vamos casi el doble de lo que nos íbamos de España hace 5 años. Ya ves. Y si tiramos hacia atrás, pues seguramente encontremos unos números un poco más grandes. Vale. ¿Y qué me cuentas tú? Pues nada, Hacienda, que dimos la noticia de que Hacienda, bueno, lo de la devolución del céntimo sanitario, pues Hacienda ya está colapsada. Ha recibido un gran número de solicitudes para la devolución de este céntimo sanitario y Montoro ya ha levantado el dedo y ha dicho, advirtiendo de que cuidadín, porque Hacienda va a mirar con lupa todas las solicitudes que se presenten para que nadie se la cuele. Que vamos a ver. Cuidado, que a ver si la gente se va a animar demasiado. Pero bueno, quizá le digo yo a Montoro que quizá tendría que poner la lupa para otras cosas que sí suponen un fraude a Hacienda y con las cuales pues parece que se hace un poco la vista gorda ahí y no lo que la gente reclama porque es suyo, ¿no? Me parece a mí que el que reclame es porque va a demostrar que eso es suyo. No creo que la gente vaya a aprovecharse de eso. También le digo que se lo hubiera pensado 2 veces también antes de implantar este tributo, a pesar de que tuvo en su día la negativa de la Comisión Europea y que a ver si ahora va a pretender con advertencias o amenazas pues que la gente no reclame lo que le corresponde. O sea, a mí me parece que eso es como un poquito ahí amenazante. Esto es como esta gente que se pone a hacer algo que saben que es ilegal, pero el beneficio que le reporta, el beneficio que le reporta es mayor a la multa que le van a poner y entonces, bueno, pues entonces estos han hecho lo mismo. Pues es como el que construye una casa ilegalmente y después tiene que pagar una pequeña multa. Pues que no avise tanto y que afloje el monedero, que la gente le va a reclamar bastante. Esperemos que sí sea. El Hospital de La Paz ha estado casi todo el fin de semana sin agua caliente ni calefacción. Los recortes han llegado ahí. Desde el viernes que se produjo una avería en la central térmica, pues los pacientes están en esta situación de no tener agua caliente ni calefacción, y la noticia pues ha llegado a las páginas de los periódicos pues precisamente por la queja de estos familiares que han tenido que traer calefactores de casa y garrafas de agua caliente también de casa para poder asearse lo justo, porque con una garrafita de 5 litros tampoco te vas a poder dar una ducha en condiciones. Si te traes un termo con el agua a 100 grados, te lavas que no veas. Y bueno, también han manifestado estos familiares que esto ocurre más a menudo de lo que trasciende a los medios, o sea, que esto ha trascendido porque han sido muchos días, pero que ha pasado bastantes veces en los últimos meses. Y sospecho que no será la última, si seguimos poniendo parches en lugar de arreglar las cosas como se deben. Claro, exactamente. Botella se baja el sueldo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Esto es dar ejemplo. Hay que bajarse el sueldo. Yo creo que es claro, algo que además, hay que hacer. Ha presumido de ello, aunque haya sido una bajada ínfima, porque vamos, su sueldo era de 101.998 euros anuales y ahora se le va a quedar en 100.000. Yo desafiaría a cualquiera que tratara de vivir con ese sueldo. Bueno, así que bueno, solo va a dejar de ingresar en sus cuentas 1.998 euros brutos anuales. Ajá. Pero bueno, de lo que no ha presumido es que además de estos 100.000 euros, su sueldo se complementa con 5.000 euros al año en trienios que no se van a ver afectados por esta rebaja, por lo cual digamos que no le va a suponer una gran pérdida. Hombre, ni una gran diferencia. Entonces, porque... entonces no es que cobra 101.000, claro. O sea, es que cobra 101.000 y además sus trienios. Claro, o sea que cobraría 106.000 en total. Casi 107.000. O sea que si ahora se lo han dejado en 100.000 y a eso le sumamos 5.000 de trienios, pues como que casi lo comió por lo servido, vamos, que no... No, pero vamos, los trienios los cobraba ya antes, tampoco sí, hay ningún problema. No, pero vamos, que se le va a quedar el sueldo igual que lo tenía. Y también se le ha olvidado un pequeño detalle, que es lo de comentar que su rebaja de sueldo ha sido obligada. Uh-huh. No ha sido voluntaria y ha sido obligada por la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ajá. Esta ley también obliga a lo de quitarle el sueldo a... un porcentaje de sueldo a los ediles, porque sí, pero por lo bueno, visto un porcentaje no tienen que cobrar. Siempre, un porcentaje bajito tampoco. Sí, pero vamos, que eso ya lo ha puesto para el año que viene, si eso, porque ya le han metido tanta tralla que ha dicho, mira, vamos a aparcar esto que me está dando un poquito de dolor de cabeza. Voy a empezar yo para darme ejemplo y me voy a bajar el sueldo, venga, una locura, menos de un 1%. Claro, claro. A nosotros pues le decimos que nos han obligado a rebajar también la jornada laboral y nuestro sueldo es un 25% menos y no presumimos de ello. Además de que perdemos más que ella al mes, porque ella al mes creo que esta rebaja le ha supuesto 160 euros mensuales de pérdida. A nosotros la jugada ha sido magistral, pues, porque pues no solamente es un 25, es mucho más que un 25. Mucho más. ¿Qué es lo que hago? Pues te aumento la jornada, pero te reduzco después. Te reduzco la jornada, pero te reduzco la jornada. Al final es que trabajamos a día. El efecto real es que trabajamos lo mismo que trabajamos antes, cobrando 300 y pico menos. O 400. O 400. Decir, en torno a un 30% menos de sueldo. O sea, que no se le llene tanto la boca a esta señora. Ojalá me redujeran el sueldo solo un 1%. ¿100 euros al mes? Ojalá. Y bueno, en una semana en la que sigue la polémica sobre la tragedia de Ceuta, en la que fallecieron los 15 subsaharianos, uh-huh. Los sindicatos de la policía siguen ahí. Y bueno, ahora denuncian el desconcierto y la confusión que sufren policías y guardias civiles destinados en la frontera de Ceuta y Melilla, pues porque dicen que ellos no tienen instrucciones precisas, que están un poco perdidos. Y es porque, bueno, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar la frontera con policías antidisturbios y más guardias civiles, después de que, bueno, de que este lunes volviera a haber otra avalancha de inmigrantes. Y pues estos policías y antidisturbios nuevos llegados se encuentran con el dilema de no poder usar material antidisturbios para contener las avalanchas, salvo en casos puntuales. Y bueno, también dicen que esos casos puntuales no les quedan muy claros porque no se les ha especificado. Solo les han dicho que tiene que ser en casos muy graves, pero no tienen cómo valorar eso. Y las únicas instrucciones que les han dado el Ministerio del Interior son las de reforzar la frontera sin ningún cometido ni función precisa y deben hacerlo bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Sí, sí, está todo. Está muy bien sobre la carta, sobre pero el libro, por ejemplo. Pero no... Darle un porrazo a un hombre en una pierna, no que pueden, es una cosa es congruente, es oportuna, es proporcional. Es lo que ellos dicen. ¿Eso es un caso grave? ¿Ante un caso grave yo puedo defenderme un palo o después me van a venir a...? Esto es como cuando tienes un árbitro en un partido de fútbol así en algún derbi importante, pues esto es lo que pasa. Es decir, claro. A toro pasado, viendo las imágenes y con tranquilidad y calma y tal, pues entonces te puedes encontrar que las decisiones son mucho más fáciles de tomar. Se quejan pues de que el hecho de tener tantos agentes reforzando pero sin saber cómo actuar, pues es como un poco ahí, no sé, o sea... tenemos más gente, pero es gente nueva que viene y como no tenemos un protocolo de actuación, pues no sabe qué hacer. Y bueno, en la avalancha de este último lunes, por ejemplo, pues prácticamente han dicho que los inmigrantes no han encontrado oposición ninguna por parte de la policía, salvo la verja y bueno, las polémicas concertinas, que por lo visto son las únicas. Seguramente que... lo han criticado por no hacer nada. Si claro. hacen, los critican por hacer. Claro. Si no hacen, los critican por no hacer. Están pidiendo un protocolo de actuación, pues porque además, tras la tragedia que sucedió y la polémica de las pelotas de goma y todo esto, pues ningún jefe se atreve a dar órdenes y ellos están más perdidos pero que es nunca, que claro. Ni las van a dar ni va a haberlo. Es como lo que te comento antes con los antidisturbios. Claro. Aquí vosotros tenéis que hacer, pero que no pase nada. Pero esos si puntos pasa no algo, quedan claros, claro. Es como si vosotros hubierais ido a trabajar, hubierais cogido claro. el equipo y os hubierais ido a la manifestación allí. A ver qué pasa. La culpa siempre recae sobre los que están abajo. Bueno, abren una investigación por la muerte de una niña en Treviño a la que denegaron una ambulancia desde Vitoria. Ajá. Esta noticia pues también ha dado mucho juego esta semana. Y bueno, la menor de 3 años, por lo visto, pues tenía varicela. Después de ser atendida en el hospital de Vitoria y regresar a su casa, pues su estado empeoró y por la mañana siguiente pues la madre llamó a la ambulancia y le dijeron pues que no era competencia de Vitoria, sino que tenían que llamar a Burgos. Uh-huh. Pues nada, al final esta chiquita falleció porque bueno, la madre y el padre tuvieron que llevarla a 20 kilómetros que le separan del hospital y bueno, la niña después falleció. Después de esta noticia ha vuelto el debate a las calles, pues sobre este, en concreto sobre este condado burgalés de Treviño, que está ubicado en Álava. Pero pues para servicios sanitarios, ambulancias y todo esto, pues la competencia es de Burgos. Entonces, al parecer pues ha sido el último episodio de una disputa territorial que ya llevan desde muchísimos siglos, porque esto viene de atrás, y que ha sufrido 5 referendos populares para decidir si deben dejar de ser burgaleses para esto e incorporarse a Álava, que territorialmente es donde están, ¿no? Y bueno, nosotros, más allá de estos enclaves en España, que son 21 que tienen como este... Yo creo que al margen de, al margen de todo de esto... esta parte territorial y que se intenta politizar y toda esta cosa, pues lanzamos el debate de la importancia de las vacunas, de un carnet vacunacional único y de que se ajusten los tiempos de las vacunas y las edades de las vacunas a las necesidades de la población. Reales. Es decir, por ejemplo, ya que miramos tanto a los americanos, ¿de qué Exacto. forma vacunan los americanos la varicela? Pues la vacunan. ¿Qué recomiendan a los 15, expertos? Una primera dosis a los 15 meses, como era antes aquí y como sigue siendo aquí en algunos sitios, que es la primera vacuna a los 15 meses y la segunda en Estados Unidos creo que es a partir de los 4 o 5 años, pero bueno, en Navarra, Madrid, Ceuta o Melilla. Es la primera a los 12-15 meses y la otra a los 2-3 años. ¿Por qué? Pues porque las sociedades científicas que recomiendan esta opción de vacunación recuerdan que el 90% de los casos de varicela se dan antes de los 12 años, que en teoría es como está ahora en el carnet vacunacional de la mayoría de provincias, que a partir de los 12 años es cuando te pones la vacuna de la varicela. Claro, vamos a ver. Te pone la vacuna... Si eres de si ese no has 10% la que no la ha tenido, con Exacto. lo cual te ahorras una pasta en vacunas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué estamos? Estamos un poco como tentando a la suerte de que llegues a los 12 años sin que te haya dado la varicela y sin que hayas sufrido ninguna complicación de la varicela con la que te juegues la vida. Estamos hablando muchas veces de que estamos tratando de combatir enfermedades en las que se dan apenas unos pocos casos cada 10.000 o cada 100.000 habitantes y estamos enfrentándonos a una enfermedad aparentemente banal, entre comillas. Y erradicable, o sea, poniendo sus dosis y sus edades justas y no se hace. Y que en casos chungos puede llevarte a un 15% de muerte y además por las estamos complicaciones hablando, de la enfermedad. Exacto, y estamos hablando que el año pasado, en noviembre aproximadamente, esta vacuna se retiró porque pues muchos padres de manera voluntaria querían ponérsela a sus hijos antes de los 12 años y la retiraron y vamos, dificultaron su acceso de una manera que a día de hoy, pues si tú quieres ponérsela a tu hijo, te la tiene que recetar un médico o un pediatra privado y para tú poder conseguir esa vacuna y pagar los 70 euros que vale cada dosis. Mm. O sea, vamos a dificultar las cosas encima más si queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y pues así, esa es nuestra realidad bueno, también. El discurso un poco es este, el discurso de la multiterritorialidad en España, al final se resume en que tenemos pues tantas leyes como autonomía, como exacto, comunidades autónomas, como estados o como queramos llamarlo, que lo único que hacen es aumentar la diferencia entre uno y otro y que bueno, pues si por fortuna en tu comunidad autónoma quieren hacerle caso a lo que recomienda la Asociación Española de Pediatría, que es vacunar a tu hijo la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 24, pues entonces tú sabes que en un periodo razonable de tiempo, pues tú tienes cubierto a tu hijo contra esta enfermedad. Que es más común bueno, en esas edades, claro. Va a tener algún tipo de reacción seguramente, pero va a tener mejor oportunidad de sobrevivir. Y bueno, está claro que si, pues yo qué sé, imagínate que tú eres una de esas personas a las que la vacuna esta no le hace efecto por lo que sea, pues si de 30 niños de tu clase, 29 están vacunados y tú eres el único, o los 30 estáis vacunados, pero tú eres el único que no lo está, pues vas a estar protegido porque no va a haber esa enfermedad cerca de ti. Exacto. En otros países esta enfermedad está erradicada. Sí, vamos, totalmente. Y bueno, ahora voy a empezar con una sección aquí que me he sacado de la manga esta semana porque había un montón de noticias what the fuck, de esas que necesitan bien pocos comentarios. Y bueno, el bloque extranjero o de fuera de nuestras fronteras empieza con la noticia de que, bueno, después del movimiento Movember, que se hizo muy famoso, el Sobakember lo está petando. Y la última famosa en solidarizarse con este Sobakember ha sido la cantante Madonna, que comparte una imagen en Instagram presumiendo de sobaco peludo para reivindicar que depilarse pues tiene que ser una opción y no una imposición. Muy y bien. Romper esos prejuicios sociales que hay contra los sobacos peludos. Pues yo voy peludos. A hacer, no sé, yo voy a hacer basuremberg y voy a decir que bajar la basura esta noche después de grabar el episodio, pues no. Nos podemos inventar lo que queramos. Ahora mismo me abro una cuenta de Instagram y le hago una foto al cubo. Niño expulsado en Gran Bretaña por pedir más deberes. Tras obtener un suspenso en matemáticas, pues el niño le dijo al consejo escolar que él quería más deberes para mejorar sus notas y ante la negativa de ellos, pues decidió hacer una huelga general apoyado por sus compañeros a modo de revuelta y por eso fue expulsado. Pero bueno, lo bueno es que esto ha tenido sus consecuencias y el niño ha conseguido su objetivo y el instituto se ha comprometido a mejorar el nivel de enseñanza para el próximo curso. ¿Y no era más fácil mandarle más tareas y no expulsarlo y montar este follón? Pues fíjate tú, el niño consiguió lo que pretendía. El yoga nudista en Nueva York lo está petando también. Repíteme. El yoga nudista, porque bueno, este hombre, cansado de el yoga que le molestaba y la ropa haciendo sus clases de yoga normal, pues se inspiró en ir cómodo y ya está. Uh-huh. Él dijo que la ropa no le dejaba expresarse y ya está. Y que es una tremenda liberación hacer yoga desnudo, claro, pero hombre, lo hago en mi casa, no voy a ningún sitio a hacerlo. Está clarísimo que si la ropa que llevas muy estrecha aprieta y por muy ancha que la lleves termina apretando lo mismo. Claro, el problema es hacerlo en tu casa y en la intimidad. Sí, sí. Pero no, aquí en público es un poquito más. Detienen a una joven a un joven de 20 años que prometió disparar a alguien caminando si lo retuiteaban 100 veces. Esto podría haber sido más trágico, pero al final parece ser que fue una broma de mal gusto que se le fue de las manos. Uh-huh. Y bastante, porque se ha buscado un buen embolado. Hay gente loca. Hemos encontrado al Popeye de carne y hueso. Uh-huh. Es un hombre brasileño de 43 años y su secreto no son las espinacas, sino una mezcla de aceites y alcohol que se inyecta en los bíceps y que le permite tener unos bíceps pues, de 73 centímetros. Ajá, de bíceps. De bíceps. Muy bien. Vamos, mi cintura prácticamente. Muy bien, muy bien. Si queréis ver las fotos locas, solo tienes que buscar Popeye. Humano y sale de y todo. Y ya os saldrá por allí. Atención médica que se paga con basura. Este sistema lo ha creado un médico indonesio de 24 años que ha sido el reciente ganador del Premio Príncipe de Gales al Joven Emprendedor para la Sostenibilidad uh-huh. y que resuelve dos problemas de su país, de India, que son el acceso a la salud para los más pobres y la acumulación de basura. ¿De la India? ¿Pero no era indonesio? Indonesio. Ay, perdón, pues yo he leído algo de la India. Muy bien. Bueno, pues nada, y bueno, consiste en que la gente debe traer residuos a su clínica para obtener tratamiento y cuidados médicos, y ellos pues venden esos residuos para pagar al personal médico, o sea, uh-huh. que le sale ahí un círculo muy bien. Interesante. Sí, sí, sí. La regla de los 5 segundos queda confirmada. Ajá. Para quien no sepa lo que es, lo resumo diciendo que ya podéis comeros lo que se os caiga al suelo sin riesgo de contaminación, siempre y cuando pues, sea durante ese pequeño lapso de tiempo, 5 segundos. O sea que todas las bacterias han sido informadas de que si no pasan 5 segundos no pueden colonizar ese trozo de lo que sea que se os tienen ha caído al suelo. Tienen un cronómetro ya las bacterias y dicen 5 segundos, venga, es como la salida. Salvo que os encontréis con sí. alguna bacteria en algunos sitios que no respetan esta regla. Claro. Los investigadores de la Universidad de Aston, que han sido los que han afirmado esto, pues marcan como pequeña excepción el tipo de superficie donde se caen las cosas. Ellos han dicho que ya no están tan seguros si la superficie pues, es rugosa y tiene unas determinadas características. O si se te cae la tierra, o si se te cae en el césped. Claro, es que es normal, es que es lógico. O que los alimentos sean dulces o pegajosos, ya que dicen que atraen más a las bacterias. Claro, ya está. O sea, si se te cae un filete de panga congelado al suelo, es que no lo quiere, claro. Eso no lo quiere nadie. Yo creo que en resumen no han resuelto nada. Muy bien. Por eso es un what the fuck. Bueno, unos matemáticos averiguan la fórmula del amor eterno. Ajá. Es a lo que bueno, aspiramos un poco todos y que es tan difícil de alcanzar, pues ya tienen su fórmula y solo basta despejarla. Bastante complicada, aunque bueno... Bueno, no complicada, un poco laboriosa. Sí, laboriosa, hacer. Necesita su tiempo. Y bueno, ellos han llegado a la conclusión de que son muy importantes factores como el sentido del humor o el número de parejas sexuales anteriores. Ajá. Lo óptimo para ser la media naranja perfecta es no haber tenido más de 4 parejas sexuales. Eso dicen, así a modo de resumen. Uh-huh. Y el resultado de la fórmula, pues... En teoría son los años que la pareja pasaría juntos. O sea, el resultado son los años que tú vas a pasar con la otra persona, con tu pareja. Yo imagino que tú has hecho el cálculo. Sí, ya la hemos hecho. La hemos hecho, nos ha llevado nuestro rato, pensábamos que era más corto, pero el resultado es de 39,65 años, de los cuales ya hemos consumido unos cuantos y nos quedan 28 años. Yo no sé, esta fórmula lo mismo puede ser muy buena como que puede separar a las parejas nada más hacerla. Solo tenemos de aquí al 2042 para ver si esto es verdad o no. Yo solo digo también que el apartado de las parejas previas sexuales puede traer ahí algún... Hombre, cualquier cosa. Si no mentís, esto puede separar una pareja ya haciéndolo. Pero no solo ese, hay muchas más cosas. Sí, sí. Y bueno, en los what the fuck españoles... Tenemos el desnudo de Toni Cantó, que a mí esta semana me ha dejado al verle el trasero con la boca abierta. Tú imagínate este titular de otra forma. Imagínate, un diputado que tiene una empresa o que es abogado y trabaja y dice, ¿cómo? Uy, que un diputado trabaja, claro. Un diputado trabajando en lo suyo, vendiendo relojes en su empresa. Pues es que Toni Cantó, recordemos que es actor y pues ha regresado al mundo del celuloide pues participando en una película que por lo visto se ha rodado en La Habana y todo eso, y en la que hace de turista sexual. Gay. Entonces, gay, exacto. Entonces, claro, el hombre pues sale mostrando sus atributos. Se le ve el culete, básicamente. Pero bueno, esto fue una película que se grabó antes de que él se presentara a las elecciones. Exactamente. Y bueno, y ha salido ahora y ha sido pues muy comentada por esto. Esta ha sido muy comentada. Sí, él ha dicho que, bueno, que él es consciente de que vive en una sociedad en la que puede escandalizar más que un diputado enseñe el culo a que un diputado robe o cobre en dinero negro. Y yo en eso estoy de acuerdo con él. Esas son palabras textuales, literales de él. De Toni Cantó, es decir, pues sí. Al final, lo verdaderamente remarcable de todo esto es que tú no puedes enseñar el culo. No. Te pueden pillar robando. O sea, tú puedes tener alguna causa pendiente en algún juzgado de España donde haya alguna trama de corrupción por medio, pero que tú mostrando el culo... No. Y haciendo de gay, haciendo de mariquita en una película. Ni hablar. Jamás. Bueno, prohíben el agua embotellada en San Francisco también. Esta a mí me ha parecido muy curiosa. Y bueno, el gobierno de San Francisco aprobó una ley en marzo que bueno, o sea, en marzo, pero creo que del año pasado, pues no he leído aquí año, pero de todas maneras se prohíbe la venta de agua embotellada para mitigar el impacto ambiental que produce la botella de plástico. Y nada, pues se está convirtiendo en una de las ciudades más ecológicas de Estados Unidos. Muy de bien. Hecho, la foto del reportaje sale ahí un viandante pues rellenando su botella en unas fuentes súper psicodélicas, que digo yo que a lo mejor ahí podrás rellenar la botella 5. Es no, que allí no tienen tantos rumanos. Pero aquí, es como esa fuente fantástica que tenemos aquí, en las que han sacado la tubería de cobre. Claro, la tubería de cobre, o la acoplan su gomilla y ahí llenan la garrafa de 5 litros. No, pero el problema son las que no tienen agua. Tú llegas a tu fuente, pegas tu pisetón en el botoncito y no sale agua de la fuente. ¿Por qué? Porque han robado la tubería. Pero el problema también es de salubridad, porque en estas fuentes que nosotros tenemos aquí, no sé yo, facilitan ahí hacer otras cosas que como que no te da seguridad después para rellenar botellas. Solo digamos que son, parecen unos videos un poco altos. Sí. En fin, no andemos más allá. Continuamos, si te parece. Tenemos a videojugadores que van a ser considerados deportistas. No me fastidia. Hombre, pero normal que sea un what the fuck. Pero yo que sé que tú estas cosas que te las lees por ahí, las ves, te dejas influenciar, te las manda la gente y las añades. Y entras ahí en un círculo y es que la Universidad de Chung-Ang, una de las 10 más valoradas del país asiático. Venga, dime cuáles son las otras 9, tú que te las sabes todas. No, eso ya no me lo sé, porque entonces te vas a reír de mí, porque oye, estoy un poco espesa. Y bueno, van a comenzar a aceptar solicitudes de videojugadores en su programa de estudios deportivos para el curso 2014-2015. Así que, amiguito, si quieres hacer, bueno, si ya estás pensando dónde irte a hacer tu Erasmus. Hombre, yo no me lo pienso, vamos. Y tu ideal de o sea, de si estudiar... el ideal de deporte es jugar a videojuegos, pues no me extraña que, vamos, estamos bueno, en un un programa, tienen un programa de estudios impresionante con duelos de pulgares, eso hombre, es el primero. Esto para fomentar el deporte entre los jóvenes. Totalmente. Y todo, me parece a mí mala. Y olímpico, y que sea olímpico dentro de unos años. Qué fuerte. Totalmente. Bueno, ¿y qué? ¿Tienes nueva modalidad de selfies esta semana? Empezamos con los selfies, después los belfies. ¿Y ahora? Que era la fotillo aquella en las que la gente enseñaba el culete. Sí. Lo hacían en solo, en grupo, en pequeñas manadas. Y ahora ya pues están los sex selfies. Ah, qué guay. Es decir, ahora parece que va siendo moda o tendencia. Ya grabarse en plena faena. Ahí, haciéndolo. El tema estaba en que esto lo han sacado de un portal de parejas y demás, no sé qué historia. Y el problema era que al menos... pues había un porcentaje. Pero esto es porno en pareja, ¿no? O porno con otras parejas que tengo yo por ahí. Ya sabes, esas cosas nos que hacemos pasan. Fotos. Y nos hacemos fotos. Así era loco. No, por lo visto, casi el 70% de los encuestados se habían hecho fotos al menos una vez manteniendo relaciones sexuales. Madre mía, bueno. Y bueno, pues te puedo contar otra cosa, ya saliéndonos un poco de todo esto, y era boludo. No sé si te ha llegado la noticia. No, bueno, me la has explicado tú un poco por encima. Bueno, pues, pero no boludo, que... un perro labrador de 5 años que pues se quedó ciego y su dueño lo quería sacrificar en una clínica veterinaria. Y bueno, pues el veterinario, viendo que el animal estaba bien, estaba sano, o sea, pues, este problemilla, bueno, pues lo que se propuso fue no sacrificarlo y tratar de encontrarle un nuevo hogar. Y bueno, pues en menos de una semana le encontró una casa. Una chica de 29 años de Valencia respondió a los anuncios que habían puesto por internet a través de una asociación y demás y tal. Y bueno, pues la chica que respondió es Mónica, que es una judoka, casualmente ganadora de algunas medallas de bronce en los Juegos de Londres, Atenas y Pekín. Y bueno, pues ella es una judoka paralímpica. Ciega parcial. Exacto. Y bueno, pues ella decía que llevaba tiempo queriendo tener un perro y la raza de los labradores, al igual que nosotros, pues a ella le encantaba. Y bueno, pues ella no vio ningún inconveniente en que el perro fuera ciego. O sea, de hecho, ella decía que le chocó mucho que quisieran sacrificar al perro por ese motivo. Ciego, ¿no? Entonces, ella, que era, bueno, ella, como te he dicho, es invidente parcial de nacimiento, sufre retinosis pigmentaria. Y bueno, pues eso no le impidió hacer todas las cosas que hace y sacar a su perrete a pasear. Bueno, la noticia que hemos encontrado, se ven fotos del perro en la playa, tirado, corriendo y haciendo un poco. O sea, fíjate el qué ganso. Curiosa y extraña pareja, ¿no? A la sí, vez. Sí, yo o creo sea, que es el karma. El karma es maravilloso en estos casos. Al igual que el karma es maravilloso, si yo no sé cuántos de vosotros, levantad la mano, cuántos de vosotros habéis llevado vuestra mulilla mecánica. Sí, sí, no me miráis así raro. Ya sabéis, en el maletero de vuestro coche. Ese gimnasio que llaman. Bueno, ya podríamos preguntar quién ha metido alguna lavadora alguna vez en el maletero de su coche y no ha temido por los amortiguadores. Imagínate si metes una mulilla. La mulilla mecánica, que es lo que mi padre llama el gimnasio. O sea, eso te pone los brazos muy bien. O sea, eso te pone el torso como a Conan. El problema es que no era una mulilla, era un mini tractor. Era un tractor, o sea, es decir, cuando la mulilla se te va de las manos y ya la tienes ya que poner cuatro ruedas y ya en eso un Renault Space. O sea, yo me ha parecido increíble hasta que he visto la foto, ¿no? Ajá, sí, sí. Que me la has enseñado y yo ya. Básicamente, la policía lo ha detenido a este hombre porque, bueno, pues por exceso de carga. Después pensaban incluso que este tractorcillo pudiera haber sido robado, pero no, lo hicieron sacar el tractor de. De un lumbreras que pensó, pues aquí mismo, yo voy a contratar aquí un. ¿Cómo una que no grúa. Cabe? Lo tuvieron que sacar de la Renault Space con una grúa. Con eso lo decimos esto. Esto me lo llevo yo porque sí. No tiene desperdicio la foto. Bueno, pues esta semana no tenemos vídeo y yo creo que ya hemos superado holgadamente nuestro objetivo de media hora, así que no sé si te parece que nos vayamos despidiendo. Aprovechamos para ir encendiendo la cocina, para ir calentando la cena. Sí. Mientras que mágicamente todo esto se edita y se sube al hosting. Bueno, aquí cada uno tiene su papel, ¿eh? Aquí no hay esclavos ni nada, ¿eh? Muy bien, muy bien. A no ver miro cuando, a nadie. A ver cuando rompes editar, no voy a decir más. En fin, nos despedimos ya esta semana. Sabemos que está por aquí pendiente el día del intercambio podcastero, que la gente de la podcastfera está tratando de sacar adelante. Y ha organizado recuperar. Con muchos podcasts, además, sí, participantes. Ahí sabemos que hay muchos participantes. Nosotros este año pues vamos a renunciar porque nos resulta complicado ya grabar uno de los nuestros cada semana como para intentar meternos en grabar otra cosa distinta a la nuestra, aunque nos gustaría muchísimo. Sería muy interesante es muy interesante pues y muy yo chulo. Yo recuerdo el último que escuché. De hecho, me sirvió para suscribirme a muchos más podcasts, porque había muchos que no seguía y de repente me los encontraba haciendo a mis podcasters que yo escuchaba en ese momento haciendo otras cosas y te decía, llamaba la atención. Esto tengo yo que escucharlo en versión original como lo harían sus propios autores de este podcast. Es muy interesante. Bueno, pues yo he sido Manolo durante toda la grabación de este episodio. Tú has yo sido Gema, y bueno, los métodos de contacto los dejamos así en la cuña así, del no, final, decir, que a mí me gusta más. ¿Te gusta que más nosotros, la cuña sí, final? Por supuesto, no tiene bueno, problema. Pues esta semana no ha habido ni pregunta ni respuesta ni desafíos a nuestros oyentes. Nos dejaremos nada, que hagan la fórmula del amor a ver qué les sale. Eso. A ver de cuántos años se llena nuestro timeline, que fluya el amor. Sí, parece? Porque si no nos llega nada va a ser porque ha dado muy mal. Como se ha dejado ahí en todo lo alto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Yo me he dado cuenta de que, o sea, eso es la fórmula del amor, no es la fórmula del divorcio. Yo no sé es si la fórmula del amor. Claro, pero vamos a ver. Si a ti te da la fórmula del amor 29 años... contando los que tú tengas, ¿qué supone? ¿Eso qué supone? ¿Un divorcio? ¿Una viudedad? Viudedad no puede ser, porque no, ahí decir, no hay variantes. Eso no quiere decir que se acabe la pareja. Es decir, o sea, tú y yo podríamos seguir odiándonos mucho tiempo. Hombre, claro, el amor eterno puede ser, y el odio. O sea, 29 años de amor, ¿y tú qué me dices? Que hasta los 85 más o menos, que son la esperanza de vida, ya es tiempo para odio. Para odiarse, claro. Es lo que hacen todas las parejas a partir de... Sí, que a partir de los 60 y pico. Ya te odia. Ya sigue fomentando tu relación el odio. Y a partir de los 65 ya empieza la parte de los reproches del ¿y quién me mandaría a mí? O sea, ¿tú sabes si algún día vamos a cumplir esto de la media hora? Pero yo no tengo claro, ¿eh? Yo no lo sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, es casi muy interesante y muy comentado. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.